Hola, soy Fran Izuzquiza y esto es Camino a JPod. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get out and play. Cause you never. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Camino a JPod, el podcast de las JPod, de las Jornadas Nacionales de Podcasting. Ya sabéis que quien os habla es David Mulé y este podcast lo hago con mis dos compañeros. En primer lugar, ya le escuchabais hace unos segunditos a nuestro querido Fran Izuzquiza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Te voy a describir mi situación, ¿vale? Venga. Para que la gente se haga una idea, estoy en un hotel en Granollers, porque sabes que mientras grabamos esto hay un evento de podcasting aquí. Sí. Intento no hablar muy alto, porque en algún momento alguien me dará golpes en la puerta, diciendo, ya no son horas de estar hablando. Y voy conectado al 4G del móvil, enchufado con un micrófono al portátil por USB para que luego digan que hacer podcast es complicado. Ya ves. Bueno, Fran está en Granollers, donde también está nuestra compañera Gemma Yats, del podcast La Constante y también de la organización de estas JPod. Organización JPod que corre a mano de MadPod, como ya sabéis, la Asociación Madrileña de Podcasting, y que tenemos también con nosotros a nuestro querido presidente, señor Jorge Marín. ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues ya en este episodio número 2 ya estamos un pasito más cerca de las JPod y ya hemos andado un poquito este camino. Vamos a ver qué nos encontramos hoy. Sí. Hemos dado varios pasos, varios pasos. Pasos de gigante, incluso diría yo, porque yo creo que podemos empezar ya con la primera de las noticias que podemos dar, y es que hemos cerrado ya el crowdfunding. Y lo hemos cerrado, oye, de una manera yo creo que muy, pero que muy buena, ¿no, Jorge? Pues sí, la verdad que hemos superado con creces el objetivo que nos habíamos marcado, que eran los 2.500 euros. Hemos llegado a los 4.365 euros. Estoy a ver si encuentro un 175% más, bueno, más en total de lo que habíamos puesto como mínimo. Y la verdad que muy, pero que muy contentos. Ahora detallaremos un poquito más, pero ha sido una campaña, al menos en nuestra opinión, bastante exitosa. Pues sí, la verdad que hay que darle las gracias a toda esa gente que ha aportado en el Verkami, en este crowdfunding que lanzamos allá por finales de abril. Y bueno, en el anterior podcast teníamos a Fran Izuzquiza en directo, creo, haciéndose mecenas también de este crowdfunding. Sí, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el pack? El de los 50 euros. Puerta de Alcalá, Puerta del Sol, ya no lo recuerdo. Ostras, pues te lo digo ahora mismo. Espérate que lo tengo delante. Bueno, Puerta del sea Sol. Como sea, Puerta del Sol. Puerta del Sol, Puerta del Sol. Sí, sí. Y además, de hecho, claro, hace 2 días me llegó el email de Verkami confirmando que el crowdfunding había sido exitoso y que por tanto se iba a proceder a la aportación. Pero mira, esto que dice Jorge. No sé si decir el señor presidente a partir de ahora, hablando de usted. Esto que dice, creo que dice, evidentemente dice dos cosas. La primera, la generosidad de la gente del mundo del podcasting que ha apostado por esto. Pero segundo, y esto os lo digo a vosotros y no es por peloteo, es que creo que lo que estáis proponiendo es realmente interesante y la gente lo está valorando. Así que yo no os digo nada, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ya lo sabéis. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos que estar a la altura, por supuesto, porque muchísima gente ha depositado la confianza en nosotros. Y en concreto, si no me equivoco, Jorge, 130 mecenas que han estado pues ahí apoyándonos en este crowdfunding. Y bueno, el tema de las entradas, por cierto, tenemos que decir que ya hemos superado el 50% de las entradas vendidas. O sea, estamos, válgame la palabra, petándolo. Estamos muy, pero que muy bien. Eso quiere decir que la gente va a tener que darse prisa para conseguir las entradas, ¿no? Ya como esperen un poquito, no van a llegar a la taquilla. Pues sí, luego desvelaremos la fecha exacta donde se lanzarán el resto de entradas, las que todavía quedan disponibles o las que saldrán a la venta, y al menos para nosotros nos ha gustado bastante que, sin apenas tener un cartel todavía, sin tener un poquito del horario confirmado, la gente ha confiado en nosotros y ya ha reservado la mitad, por así decirlo, de los asientos del evento. Uh-huh. Comentaba David que eran 130 mecenas distintos, porque hay gente que ha comprado varias modalidades, ¿no?, de este crowdfunding. Sí. Y además, como hay gente que ha comprado packs de entrada, pues no son 130 entradas las que se han vendido, no, son más de 150. Recordad que el evento solamente tiene un aforo de 300 personas, entonces ya la cosa empieza a verse el fin, ya. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, hay que decir además, Jorge, que hemos agotado mogollón de las opciones que teníamos, la de 15, la de 20, la de 30, la de 50, la de 75 y la de 150. O sea, esto es una gran acogida. Nosotros no podemos estar más agradecidos, ¿no?, a todos los que han confiado, ¿no?, y están confiando en estas JPod, en estas Jornadas Nacionales de Podcasting, que, bueno, recordamos que van a ser los próximos días 5 y 6 de octubre en los Teatros Luchana. Y hemos conseguido además desbloquear varios hitos, Jorge. Exacto. El primero de ellos fue, lógicamente, el hito mínimo, el que teníamos que recaudar para que, digamos, ese crowdfunding se completase y se procediese al pago, que era el de los 2.500 euros. Ese se superó el mismo día de la maratón. También el mismo día de la maratón activamos el de 3.000, el hito de los 3.000 euros, que es el de realizar actividades en el hall, en esta tercera sala, por así decirlo, que tenemos en los Teatros Luchana. El de 3.500 euros, esa Spot Night Madrid especial JPod 18, que haremos el viernes 5 de octubre por la noche. Y poquitos días antes de que se cerrase el crowdfunding, superamos el de 4.000 euros, que es el de obsequiar a todos los asistentes con un welcome pack de bienvenida. Nos hemos quedado casi a las puertas del de 4.500, que era el de sorteos y regalos para todos los asistentes. Pero, pues bueno, nos hemos quedado a las puertas, como decía, pero bueno, algo haremos. Sí, la verdad que qué pena, nos hemos quedado ahí muy, muy, muy cerquita. Pero bueno, pero por otro lado hemos superado, como decías tú, por muchísimo el objetivo que nosotros nos habíamos marcado como principio, ¿no?, como objetivo principal en esta campaña de crowdfunding, ¿no? Bueno, decíamos antes que las entradas se lanzarán dentro de muy poquito. Eso es, en las próximas semanas o en los próximos días, no sé si me atrevería a decir la fecha ya, David, aquí sí, ¿no?, te dejo a ti el honor de decirla, porque, bueno, sabemos el número total. Venga, David, dilo. Pues mira, venga. El próximo día 15 de junio van a salir a la venta las entradas para estas Jornadas Nacionales de Podcasting, para que podáis haceros con ellas y poder asistir a todo lo que tenemos preparado para esos días 5 y 6 de octubre. 15 de junio. Aquí me meto yo como asistente externo, ¿vale? Porque tengo dos preguntas. Sí. La primera, ¿el precio se mantiene respecto a lo que ha habido en el crowdfunding? Sí. 10 euros. 10 euros es la entrada. 10 euros. Vale. Y la segunda, esto va como... Porque son dos días de evento. ¿Esto va como los festivales? ¿Es entrada para cada día o esto vale para los dos días? Pues no, o sea, abono 10 euros. O sea, abono 10 euros, ¿no? Todos los conciertos. Eso es, todos los conciertos. Sí. 10 euros para, pues, asistir a los días 5 y 6 de octubre, los dos días, 10 euros. Y bueno, pues avisaremos de todas maneras, ¿no, Jorge?, por todos lados. Eso es. Sí, para que la gente que haya apostado por nosotros en el crowdfunding, que ya tenga sus entradas, pero lógicamente quiera que todos sus amigos también vengan con ellos a la JPod y todavía no hayan adquirido sus entradas, lo puedan hacer. Antes de cerrar el tema del crowdfunding, me gustaría un poquito de autobombo, ¿no?, de ponernos flores. Y es que me ha gustado mucho que se agotaran estas diferentes opciones, porque esta apuesta que hemos hecho por autofinanciar las jornadas, la gente la ha apoyado en casi todas las modalidades. Hemos agotado casi todo. Y nosotros hemos planteado varias opciones para apostar, pues ya sea tu marca o tu podcast dentro de esta JPod, y que se haya agotado casi todo, a mí, como dice aquel, me llena de orgullo y satisfacción ver que la gente ha apostado por este formato de JPod, y también me atrevería a decir que hemos sido la JPod que más han recaudado, tanto en una maratón como en un crowdfunding en general. sí que es verdad que venimos de unos años de crisis y que este año a lo mejor pues estamos un poquito más, más con el ánimo levantado, por así decirlo, pero este cierre de campaña de crowdfunding nos ha ayudado a la organización a ponernos a currar, pero de verdad, porque la gente tiene muchas, pero que muchas ganas de JPod. La verdad que sí. Fíjate que no solo, Jorge, es lo que se ha agotado, que habéis dicho ya los packs que ya se quedaron sin existencias, digamos, sino los que han estado también a punto de agotarse, porque el de los 500 euros, el Palacio Real, pusisteis a disposición de los contribuyentes dos, y se ha quedado uno libre. Ya me diréis fuera de micrófono quién ha sido el que ha puesto los 500 euros. Pero, por ejemplo, del de 100 euros, del Pirulí, que pusisteis 8, según estoy viendo, tan solo ha quedado uno. Así que ha faltado muy poquito, uno de 100, uno de 300 y uno de 500, para que llegaseis al sold out completo. Exacto, eso es. La verdad que estamos orgullosísimos de cómo ha funcionado la campaña de crowdfunding, de cómo se ha aportado a la gente, de todo esto que hemos conseguido. La verdad es que, como decía Jorge, o sea, esto nos da un empujón todavía más fuerte de ánimos para seguir trabajando en estas jornadas nacionales de podcasting y tratar de que sean maravillosas, ¿no? En ello estamos, todavía nos quedan muchas cosas por hacer, todavía quedan meses para llegar a octubre. Pero bueno, en fin, nosotros muchas veces, bueno, lo digo en total confianza, que es que realmente al final somos una familia, estamos todos los días comentándonos, hablando, preparando cosas, con reuniones, ahora con el podcast, en fin, siempre estamos trabajando a diario y en continuo contacto todos los miembros de la organización. Y la verdad es que, bueno, al final nos hemos convertido, yo creo, en una gran familia y lo estamos disfrutando mucho. Por otro lado, novedades, David, sí, que la gente está deseando. Eso es, yo iba a hablar de confirmaciones, que ya podemos dar dos confirmaciones nuevas. Por un lado, tenemos un nuevo directo, un nuevo podcast, gracias al crowdfunding, que llegó prácticamente sobre la bocina, y es que vamos a tener un podcast en directo de Los Tres Monos. Y luego, pues tenemos una charla, Jorge, confirmada también. Exacto, una de las ponencias que hemos puesto, digamos, como novedad esta organización de JPod 18, y es la charla Cómo vender tu podcast a patrocinadores, ¿vale? Esta charla la dará o la moderará, porque solamente estará ella, Patricia Tablado, @patchkill en Twitter. Y bueno, es la autora del blog noesundesfile.com, community manager de Community Madre, y además es la responsable de Twitter y Facebook de El Comidista. David y yo tuvimos el placer de ver una de sus charlas en el último Bloggers Day. Uh-huh. Y bueno, es una charla muy parecida a la que allí se dio, lo que pasa que allí estaba más enfocada al tema blogs, pero le hemos pedido que nos haga una charla similar, pero en formato podcast. Uh-huh. La verdad que no quiero desvelar nada más, quiero que conozcáis a Patricia sobre el terreno, nunca mejor dicho, porque es una crack. O sea, la charla que pudimos disfrutar allí, aparte de súper divertida, súper instructora, y vamos, a mí se me pasó volada. Yo no me la perdería, de verdad. O sea, es uno de las charlas que tenemos preparadas que yo me voy a ver luego en cuanto acabe la JPod, porque lógicamente no las voy a poder ver allí en directo. Yo vamos, decir lo mismo que ha dicho Jorge, es que me sumo completamente a sus palabras. Lo que pudimos ver allí en el Bloggers Day fue magistral, fue una charla maravillosa, fue estupenda. También la entrevistó Sune en Nación Podcast también, o Nación Podcaster, ¿no? Y la verdad es que es una chica estupenda, que la verdad es que es una auténtica crack. Y yo creo que sobre todo, pues esta charla para todos esos podcasts que quieran profesionalizarse, ¿no? Que quieran empezar a hablar con marcas, a financiar su trabajo. Yo creo que va a ser muy interesante. En fin. Fran, tengo dos preguntas sobre esto, chicos. Por supuesto. Una en broma y una en serio. La de en broma es la siguiente. Se va a hablar de monetización en esta charla, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Habrá chupitos? Tiene toda la pinta. ¿Va a haber chupitos, sí, o no? Bueno, eso depende. No. Si la ponemos por la tarde, a lo mejor ya sí, pero ya sabéis, cada vez que se diga la palabra, tracatrá. Esa es la primera. Eso tiene que estar obligado, eso hay que ponerlo. No, pero la pregunta en serio, porque lo ha dicho Jorge, y esto es algo que no hemos comentado. Has dicho, esta charla la veré después porque seguramente no la pueda ver en directo. Y no hemos comentado, así que os lo pregunto, si todo lo que ocurra en las JPod se va a grabar bien en formato podcast o bien en formato vídeo. Pues sí, ¿no? Sí, pues, sí, ya sí, lo ha contestado Jorge antes. Es la intención. Vale. Vamos, en podcast ya te aseguro yo que sí, porque sí. Es que, vamos, tendría delito que luego todas estas charlas no las emitiésemos por este mismo canal. La colgaremos todo en la web. Y en vídeo, pues vamos a hacer todo lo posible porque así sea, porque nuestra intención es no solamente grabarlo, sino retransmitirlo también. De todas maneras, Fran, tú no, bueno, seguramente alguna vez pues hayas escuchado algo y hayas dicho, ostras, qué guay es esto que estoy escuchando, un podcast, un programa, etcétera, ¿no? Y luego cuando lo ves en directo, es otra cosa. Y yo no es por decirle a la gente venir a JPod, que también, ¿no? Que vengan a JPod. Pero por otro lado, yo creo que la charla de Patricia Tablado, viéndola en directo, viéndola en persona, gana muchísimo más. O sea, es decir, ella se mueve, gesticula, te transmite muchísimo. Yo creo que es una persona maravillosa en este mundillo, ¿no? De la monetización, aunque... Chupito. Chupito, sí. En este mundillo, ¿no? De los patrocinadores, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo muchísimo, que por más que se vaya a grabar en podcast después, y bueno, esto sobre todo nos va a servir pues a los organizadores, ¿no? Porque, como decía Jorge, vamos a estar a 1500 cosas y va a ser súper complicado que podamos asistir a todo lo que vamos a ofrecer, ¿no? En JPod. Entonces, bueno, algunas tendremos que escucharlas luego en podcast porque no nos va a quedar más remedio. Pero los oyentes y los asistentes, en este caso la JPod, pues que no se pierdan nada, que vengan a todo, que traten de asistir a todo lo posible porque realmente va a ser muy, pero que muy interesante. Mira, te la voy a dejar votando para lo siguiente. ¿Y esto dónde se va a poder escuchar? ¿Por ejemplo en iVoox? Por ejemplo. ¿Cómo nos las pone, Jorge, Sí, sí, cortita y al pie, sí, sí, sí. Pase de la muerte. Pues sí, otra novedad que tenemos. Venga, dila tú, Jorge, dila tú. Bueno, pues podemos confirmar el patrocinio por parte de iVoox, la mayor empresa española dedicada al podcasting. Por fin se convierte en patrocinador oficial de la JPod 18. Y bueno, ¿qué decir de iVoox? Es el mayor proveedor mundial de podcast en castellano. Es el alojamiento por excelencia si tu podcast es de habla hispana. Se une al evento como tantos años atrás. Y bueno, además, gracias a la repercusión que tiene iVoox en Latinoamérica, en todos los países de habla hispana, pues conseguiremos que esta JPod pues crucen el charco y lleguen todavía más lejos, ¿no? ¿Qué decir? ¿Qué de iVoox? Es que una JPod sin iVoox no puede ser. estoy de acuerdo. Y además tiene una tal cantidad de podcasts en sus servidores que realmente, como decías tú, ¿no? Es la plataforma de podcast, diría yo, de referencia de habla hispana. Es decir, es la mayor plataforma de podcast de habla hispana a nivel mundial, diría yo, ¿no? No hay una otra plataforma que tenga tantos podcasts en castellano. Y la verdad es que a nosotros, pues como podcasters también, nos viene genial el poder acceder a toda esa audiencia latinoamericana también, hacemos las JPod en Madrid, pero sabemos que va a venir gente de Latinoamérica y nos encantaría que viniera muchísima gente más de allí, porque pensamos que, evidentemente, aquí a todos nos une esta maravillosa lengua que es el castellano y que nos permite en iVoox poder también acceder a todos ellos, ¿no? O sea que yo creo que estoy muy contento de que iVoox pues, se haya unido también al grupo de patrocinadores de este evento, ¿no? Que estamos organizando, estas JPod 18 Madrid. Mira, estoy recordando que el año pasado en Alicante vimos a gente venido de América y de Latinoamérica, porque estoy pensando, por ejemplo, en Melvin Rivera, que venía desde Estados Unidos. Estoy pensando en Félix Riaño, que venía desde Colombia. Uh-huh. Pero yo voy a aprovechar para lanzar el guante a algunos nombres que se me están ocurriendo ahora mismo, como por ejemplo Rodrigo Job, como Martina Castro, que también podría pasarse, como la gente de Radio Ambulante. Uh-huh. Todo esto luego lo podéis citar si queréis en Twitter a ver si responden, pero efectivamente sería muy bonito ver que además en Madrid, que es fácil llegar con conexiones aéreas, se presentarán aquí a las JPod gente de otros países que hablan este mismo idioma con el que compartimos esta herramienta de comunicación y que cuenten otras formas de entender el podcast, porque seguramente ellos tengan otros puntos de vista que puedan compartir. Bueno, déjame decirte que no sería la primera vez que contactásemos con ellos por Twitter. Y hasta aquí puedo leer. Vamos a ver, Jorge, no me dejes así. ¿Con quién de todos has contactado ya? Pues me vas a dejar la respuesta para el siguiente programa, porque no te lo puedo confirmar todavía, pero están en nuestros planes. ¿Pero va a haber novedad? Se nos acaba el tiempo. Fran, se nos acaba el tiempo. No me dejes así, por favor. Yo no duermo si hace falta. Esperamos poder confirmarte más cositas en los próximos caminos a la J-Pod. Me hacéis sufrir, de verdad, cómo me hacéis sufrir. De momento no podemos decir nada. Ya, todo en su momento, todo en su momento. No te adelantes, como decía el querido Miguel Blanco en Espacio en Blanco, Radio Nacional. Esto me ha salido porque ya sabéis que soy muy misteriólogo y soy muy de esos temas. En fin, pues bueno, pues de momento esas son las novedades que os podemos dar en Camino J-Pod, en el podcast. En el podcast oficial de las JPod 18, de las JPod 18 Madrid, las Jornadas Nacionales de Podcasting, que como ya sabéis, pues se celebrarán los próximos días 5 y 6 de octubre aquí en Madrid, en los Teatros Luchana. Y bueno, pues yo creo que ha llegado ya el momento de despedirse, y en primer lugar, pues vamos a despedirnos de nuestro querido amigo Jorge Marín. Hasta el próximo podcast, caballero. Bueno, pues todo un placer seguir contando las novedades que tenemos preparadas, y ojalá pudiéramos daros más, pero nada, os las daremos en el siguiente episodio. Eso es. Fran Izuzquiza, hasta el próximo podcast. Bueno, nada, mañana grabamos el siguiente y me contáis esto que me habéis dejado, ¿vale? Que no me podéis dejar así. Tú trátanos bien a Gemma, que la tienes ahí, la vas a tener allí mañana, sí. ¿Eh? O sea que, bueno, sí, en fin. Sí. El podcast será bien tratada. Es que iba a decir, será tratada como se merece, pero eso puede tener doble sentido. Será bien tratada, claro que sí. Pues hasta la próxima, Fran. Y también se despide quien nos habla, David Mulé. Nos escuchamos en el próximo Camino a J-Pod. Evento de podcasting del año. Ya falta menos para las J-Pod 18 Madrid. Sí, resérvatelo en tu agenda. Viernes 5 y sábado 6 de octubre, Madrid, en los Teatros Luchana. Jornadas de podcasting. Conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. Se acercan las J-Pod 18 en Madrid. No te pierdas las novedades. Visita jpod.es y en Twitter @jpod18madrid. Organiza MacPod. La Asociación